primeros, y así los hermanos guardianes que se encargaron de ustedes podrán trascender, dejando ese menester a los que se elevaron, ya que lo merecen. Lucharon para ello. Todo sucederá en los próximos 7000 años. Las energías pensamientos del planeta Tierra se prepararán trabajando con el plexo solar, y conforme avancen en su elevación, serán reconocidas y recompensadas por el universo. En algún momento de su elevación, serán llevadas a encarnar en la ciudad interna, donde los grandes maestros les enseñarán y transmitirán las informaciones universales. Ahí terminarán de despertar los otros centros energéticos y zonas, como la palabra, el entendimiento, y por último, la sabiduría, que se irán desenvolviendo a medida que vayan avanzando. Es un proceso de 7000 años tiempo planeta Tierra. El hombre se preparará para encarnar en otro plano dimensional, y para ello, necesitará depurar su energía materia y su energía pensamiento. Mientras no lo consiga, no podrá salir del planeta, dado que la malla que envuelve al planeta es triangular, y si él no formó su tríada energía-pensamiento, cuando desencarne y quiera salir, la malla no lo permitirá, su energía rebotará y regresará a encarnar otra vez en el planeta. Por eso la transmutación de la energía es indispensable, y sabemos que no se puede hacer por un acto de magia, se necesita mucha dedicación, esfuerzo y conocimiento para realizarlo. La magia es entender la idea, y el milagro realizarla. Es un trabajo eterno, sin principio ni fin. Somos pensamientos, y como tales, estamos siempre renovándonos, reciclándonos, obteniendo nuevos conocimientos. No podemos mantenernos estáticos, nuestra naturaleza no lo permitiría. Fuimos creados para mantener la mente universal activa y siempre actualizada. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Las energías pensamientos que trasciendan y se eleven lo habrán merecido. Para llegar a ser guardián del planeta se necesita haber llegado a un estado espiritual muy elevado y a un nivel extraordinario, aquellos que lo consigan lo habrán ganado con el sudor de su frente. Decir y hacer son dos términos diferentes. Es fácil creer, como hacen ustedes a través de la fantasía, que se sentarán a la diestra del Creador y así se quedarán eternamente. ¿Haciendo qué? Santifican a los hombres como si ellos hubieran conseguido la máxima elevación universal. Confiesan sus pecados e inmediatamente están perdonados. El reconocimiento de una falla no se puede perdonar instantáneamente, el ser que lo reconoce y lo acepta recién está comenzando su depuración a través del entendimiento profundo, mediante su análisis y los actos de su vida tendrá que demostrar lo contrario, para llegar a una verdadera rectificación y elevación de su energía-pensamiento. Pertenecer a una institución religiosa no es lo mismo que tener una religión interna. La espiritualidad debe ser auténtica. No son los templos, rezos, cánticos y ritos religiosos lo que los formará, son ustedes, que interiormente crearán su espiritualidad y la volcarán en los actos, acciones y pensamientos de sus vidas, haciendo de su planeta Tierra una realidad material espiritual. 88 quieren decir que mientras no elevemos no podremos salir del planeta. Así es. Salir del planeta implica tener las condiciones necesarias para encarnar en otras realidades. Ustedes salen y entran, pasando de la realidad materia a la realidad antimateria, regresando una y otra vez. Mientras no eleven la energía pensamiento, es imposible pensar en entrar en otras realidades de existencia. El universo es tan ordenado que cualquier energía-pensamiento que no pertenezca al grado o plano de esa realidad es considerada un virus y rechazada como tal. Una célula del sistema digestivo no puede pasar a otro sistema, pues éste reaccionaría atacándola como a un invasor, si no lo hiciera, el virus invasor produciría enfermedad y muerte en su sistema.